www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Estamos en una tarde más de jueves para acompañarlos a todos los oyentes en esta tarde de sol hermosa con todos mis compañeros. Buenas tardes, habla el Polaco. Buenas tardes, Polaco. Buenas tardes. Buenas tardes, Polaco. Buenas tardes. Buenas tardes, Polaco. Muy bien, estamos acá con Andrés, que dice, hoy estamos de fiesta. Andrés, cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Andrés. Felices 22 años. Muchas 22 gracias años a todos. Él. Carne fresca para la oferta. Muchas gracias a todos. Bueno, les comento, estamos con Andrés, con Lucio, con Gustavo Juárez, alias el Tuti. Buenas tardes, compañero. Carolina, una nueva integrante que se sumó a la radio. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Un aplauso para Marcela. Un aplauso para Marcela también, por favor. Melina y el Chino. ¿Qué tenemos para hoy, Chino? Contame un poco. Y mira, para hoy tenemos un poco de deportes, un poco de... Un poco de todo. Actualidad, sí, digamos actualidad. Tenemos buena música, tenemos buena onda. Hoy venimos conmigo. Y bueno, tenemos un reportaje. Un reportaje a Gustavo, un reportaje a Gustavo. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Tenemos literatura. Literatura. Cuentos, reflexiones. Cuentos, reflexiones. ¿Qué más tenemos, Meli? Deportes. Horóscopo. Esa, tenemos horóscopo. Tenemos amores. Bueno, y también tenemos la consigna del día. La consigna del día, yo la voy a tirar ahora, pero la vamos a debatir después, ¿sí? Dale. La consigna del día es más que nada, yo la pensé yo, por la gente que nos escucha, que está ahí detrás, ¿no? Y dice, ¿qué música de miércoles a veces, no? Debe decir... Porque yo no sabemos que si la escucha gente joven, gente grande, ¿viste? Entonces, la consigna del día de hoy es... ¿Qué música querés que pasemos en el programa? Y que nos mandes tus inquietudes, tu un mensaje. Y lo podés hacer a través de Radio Comunitaria La Bemba 91.3. Que nos podés contactar en nuestra página www.labemba.com.ar. A donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Perfecto, Chino, muy bien. Buenísimo, esperamos un mensaje para todos los oyentes. Así es. ¿Y por qué les gusta la música, no? ¿Y por qué no les gusta la música? Sí, total. Hay gente capaz que no le gusta la música, quiere escuchar simplemente el programa, pero... Seguramente. Si quieren acotar algo más... Yo supongo que debe haber gente que quiera decidir qué es lo que quiere escuchar en la radio. Claro, está bueno elegir los temas. Claro, porque yo capaz que decido poner todo el día rock and roll, todos los días que venimos, y capaz que a la gente no le gusta, ¿viste? Entonces estaría bueno que la gente, que es la que nos ayuda a que este programa siga adelante... Decida. Para sacar un buen fruto en adelante. Claro, total. Perfecto, muy bien. ¿Con qué empezamos, Chino? Vamos a leer un poquitito lo que está anunciando. ¿Tenés un poco de información? Tengo un poco de información sobre lo que quiere hacer Macri. Lo que quiere hacer Macri a en ver, las calles. Contame un poco. Lo nuevo que quiere hacer Macri es en todas las calles o avenidas donde había bulevares, ¿qué quiere hacer? ¿Qué puede llegar a querer hacer? Llenar de metrobús. Exacto. Lo único que puede llegar a querer hacer. Tenemos eso. El primer, eso se va la rechorea con se eso. Va a empezar a se va a empezar a realizar a partir del año que viene. El primer metrobús que va a ser el año que viene va a ser en la avenida Cabildo. Mira, por lo que tenemos visto. Ajá. ¿En qué parte del mundo hay de esto? ¿Metrobús? ¿Sabes que no sé? Es bueno para buscarlo eso, ¿eh? Lo vamos a averiguar para la próxima, ¿por qué no? hay en varias partes del mundo, en Europa, pero son diferentes, no son como acá, que son... Acá son carriles exclusivos para colectivos. Exacto. El metrobús en Europa es diferente. Acá, digamos, es una choreada, es un carril exclusivo que le llaman metrobús. ¿Cómo la diferencia? ¿Qué tiene? La verdad no sé bien cómo son, pero... A ver, que sea diferente. Pero sé que son diferentes, son otro tipo de... No son colectivos que pasan por un carril exclusivo. Claro. Son otro método, otro medio. Bueno, es más cómodo para los que viajan, ¿no? Sí, para la gente que viene de trabajar, para la gente que va a buscar a sus hijos de colegios, van a buscar a los tiene chicos. Tiene sus cosas pros, buenas sus y, sus contras. Sus pros. Te gusta el pro, ¿no? ¿No? ¿Tenemos alguna otra noticia? No, por ahora lo primero y lo más importante que leí en todos los diarios fue eso. Hoy me levanté muy temprano, compré todos los diarios, me puse a leer un poco. Mirá el polaco. Hay una chica desaparecida. Bueno, eso fue lo más importante que de política, ¿no? Después sí. Dice que hay un crimen, el crimen de la diseñadora, el muchacho este que dijo que la maté. Le dijo a los amigos, le dijo a toda la familia que claro. Había matado. Y bueno, terminó estando preso. Gracias a Dios, esa persona está presa. Por lo menos confesó, ¿no? Por lo menos hizo algo. Está pagando. ¿Sabes qué? Yo me he enterado en la semana que hay una señora, no recuerdo bien el nombre ahora, capaz que alguno de ustedes lo recuerde y me lo puede mandar un mensaje si estén escuchando ahí atrás. A una viejita, una abuelita, salió de su casa y bueno, no llegó a destino. Estuvo desaparecida 8 días. Y no, la verdad que apareció tirada en un zanjón al lado de una autopista y se hicieron rastrillajes por esto y no la encontraron. Pasaron por el lugar ese donde se la encuentra 8 días después y nadie vio nada. Ahora seguramente van a tener que, los que están a cargo de ese rastrillaje, dar una explicación sobre... ¿Qué vieron? O si lo dejaron pasar, o si se les pasó, o no sé qué. Lo que también... Da a saber cómo lo hicieron, ¿no? Claro, me enteré que detrás de todo esto, no es una simple anciana, sino que hay como una herencia. Y bueno, yo pienso que algo pasó, algo raro hay ahí. Y sí. Siempre que hay una herencia, hay problemas. La plata mueve al mundo, dice. Sí. Y bueno, sacaron varias hipótesis, como que la pudieron haber robado en el camino y terminó tirada ahí. ¿Pero con qué? Que la mandaron a matar. ¿Qué van a hacer eso a la abuelita si las cámaras juntos no enfocaban ahí? Es todo muy raro, es todo muy raro. Está todo muy raro. Ahí hay algo oculto. Sí. Tenemos la evolución de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está evolucionando favorablemente después de... Se está recuperando. Le mandamos un saludo. Bueno, dice el diario. Un saludo a Cristinita. La presidenta continúa internada con parámetros vitales normales y sin complicaciones. Ajá. Según precisó el parte médico de ayer. A través del vocero presidencial, Cristina Fernández de Kirchner agradeció las muestras de afecto. El Papa le deseó una recuperación total. El Papa está con la presidenta también. Listo. Bueno, lo dice el Papa, palabra santa. Lo bueno es que se está recuperando, eso es lo más importante que tenemos. Buenísimo. ¿Y tenemos también algo de deporte? Hablemos para un poquito de deportes. Vamos a hablar un poco de deporte acá con un compañero Lucio. ¿Cómo no? Te presento, Lucio. Bueno, chicos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar del superclásico, que la verdad que... Eso me interesa. Muy bueno no fue. Para los jugadores de River. Muy bueno para vos que sos de River, bueno, digamos. Nosotros jugamos con la Copa. Me quedo con lo que dijo Ramón. Nosotros jugamos con la Copa. Ellos tienen que ganar algo. ¿Sí? Yo me quedo con eso. Y en contra de River, dice, fue un partido de Copa por todo lo que significaba y porque tenía que haber un ganador. Nosotros debíamos ganar, dice Bianchi. Oh, Bianchi. Sabe que estos partidos no son de Copa. Nosotros vamos a jugar con Lanús, con la chance de entrar a la Libertadores. Ellos tienen que ganar algo para entrar, es lo que dice Bianchi, ¿no? Así que vamos bueno, a pasar. Bueno, ¿y qué te pareció, Lucio, el partido? Y la verdad que el partido me pareció, sinceramente, Lucio es de River, obviamente. Te va a meter y así, porque se perdieron los goles. Y perdimos los goles, el partido y lo tuvimos nosotros. El partido se gana con goles. Sí, el partido pero bueno, se gana con, muy se bien gana con goles. Goles. Bien, bien, bien dicho, pero te soy sincero, la verdad que para mí el partido fue de River, pero lamentablemente. ¿Qué pasa que hoy no ponen la marcha de River? Uy, ¿cómo estamos? Quedó callado, No, sin palabra, no mira nada. Con los ojitos. No pasa nada. Bueno, empezamos con las eliminatorias, las posiciones. Las tablas, los cuatro decime primeros. El torneo inicial. Van al mundial, el quinto juega el repechaje versus Jordania. El primero es Argentina con 29 puntos. Colombia con 26 puntos. Chile con 24 y Ecuador con 22. Y no te olvides de Uruguay. ¿Cuánto tiene Uruguay? Ahí va, Uruguay tiene 22 puntos. Que juega el próximo partido. Al igual que Chile. Y Perú. Perú está séptimo. ¿Con cuántos puntos? Con 14 puntos. Y Paraguay está con 11 puntos. Bolivia con 11. Bueno, torneo inicial. Va a puntero Newell's. Lo sigue San Lorenzo con 20 puntos. Arsenal con 20 también. Boca tiene 19 puntos. Y lo sigue Gimnasia con 17 puntos. Y vamos a B Nacional. Bueno, tenemos a Banfield con 26 puntos. Tenemos Defensa con 25 puntos. Tenemos el Crucero con 19 puntos. Y tenemos Atlético de Tucumán con 19 puntos. El Instituto con 17 también. Bueno, eso es lo que tenemos un poco de fútbol de hoy. Mañana juega la selección. Mañana ¿qué pasa con Racing? Yo quiero saber cómo va Racing. Algo de Racing. Y ahí Racing va mal. Va para atrás. Racing viene mal. Racing viene para atrás. Echa los perros ladran. No hace falta ni hablarlo. Aguante el rojo. Lloran. Vamos a dejar a los chicos. Lo vamos a dejar a los chicos que después que opinen sobre. Próximo programa. Bueno, tenemos hoy. Un poco de la selección. La selección va a jugar. Mañana la selección, ¿no? Sí. Mañana dice, la selección a las 6 de la tarde del partido. Ramón dice: aunque diga que River fue superior en el derbi, Ramón no quedó conforme. Removerá la avispero, dice. Ah, mira. Lo vamos a ver. Ramoncito, todo apoyando a Ramoncito, por favor. Bueno, vamos con la selección un poco. Dale la selección. Bueno, Mascherano y Gago son el corazón del equipo, dice Pachorra. Pachorra el entrenador. ¿No? Dice Pachorra. Y a Somoza lo llamé porque tiene buen juego aéreo y lo vi jugar en muy buen nivel en Lanús. Puede aportar lo suyo. Bueno, tiene un problema, no va a jugar Messi. ¿Pero quién va a jugar en el lugar de Messi? El Pocho Lavezzi. Agüero y Palacio va a ser la delantera. Sí, es cuerdo, lo único malo que tiene, pero bueno. Es buen jugador, se puede decir que es buen jugador. El reemplazo de Messi fue un problema y un desafío para toda la gente, pienso yo. Tiene un buen agarre. Es bueno. Tenemos algo de deporte internacional, parece. ¿Cómo viene Olimpia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, paraguayo? César. Un aplausito. Llegué recién porque el colectivo estaba achazado. ¿Cómo Olimpia va re bien. ¡Aguante, Olimpia! Aguante, Olimpia. Preséntenlo, porque empezó a hablar así, nadie lo presentó. ¿Quién está con nosotros hoy? Acaba de llegar el paraguayo César. ¡Hola, amigo! Está muy contento, vino con todo hoy en Paraguay. Tiene toda la euforia, encima que ganó Boquita. Debe tener un par de chistes, me imagino. Pon para arriba, también. Y tengo unos chistecitos, después te voy a contar. Contate una hora. Estaba el nene y va y le dice: mamá, los fideos se pegan. Y la mamá le dice: déjalo que se maten. ¡Vamos, Paraguay! Uno más. Te cuento uno más. Ojo con el horario, por favor. Viene el nene y le dice: mamá, el virus se rajó. Déjalo que se vaya. Hoy estamos con todo, mamá. Buenísimo. Che, ¿y de qué cuadro sos acá en Argentina? De acá soy del mejor. ¿De quién? De San Lorenzo. San Lorenzo. Bacho vive allá. San Lorenzo tiene los mismos colores que Cerro Porteño, César. Y sí. Pero nació así de Olimpia. Bueno, muy bien, está muy bien. ¿Y a dónde vive el paraguayo? Acá vivo en la villa, esa villa, ¿cómo se llama? El Retiro, esa 31. Ahí. En la 31. Ahí nomás le alquilo una pieza. Al lado nomás, ahí sí. Bueno, Chino, ¿con qué Nos vamos a ir con una canción muy linda de Ataque 77 que se llama Arranca Corazones. Vamos con eso. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Estamos acá en el segundo bloque de Aves al Rescate. Vamos a tener en este bloque una pequeña entrevista a Gustavo Juárez. Gustavo Juárez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien. Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Nada más? Suerte, bien. Bueno, vamos. Hoy por hoy, bien. Muy bien, eso nos alegra a todos. Yo quiero empezar con la primera pregunta. Bueno. ¿Qué te hizo llegar al Cenareso? ¿Cuál fue la decisión o por qué llegaste? Vamos ahí a contarle un poquito a la gente del Cenareso, ¿no? Porque capaz que los que nos están escuchando por primera vez no saben de qué estamos hablando. ¿Qué es el Cenareso? El Cenareso es un centro de salud mental que ayuda a personas con adicciones o situaciones de calle. Ajá. Claro, muy bien. Muy bien, en eso se trata de ayudar a personas que padecen de enfermedades. Enfermedades como adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, lo que sea, o gente que padece problemas de salud mental. Así es. En eso se encuentra en Combate de los Pozos, 2133. Para cualquier persona que tenga algún problema que se refiera a eso, puede acercarse y ahí le van a brindar una mano seguramente. Le mandamos un saludo a todos los profesionales en eso. Hay guardia a las 24 horas. Gustavo, seguimos con vos. ¿Qué te hizo llegar al Cenareso? Al Cenareso me hizo llegar muchas cosas, pero una en particular, mi vida. Ya estaba perdiendo mi vida. Ya me estaba perdiendo yo, a pesar de que ya había perdido todo. Mi familia, mis hijos, mi señora. Había perdido el respeto, la confianza, el valor. Había perdido todo por las drogas, y no solamente la droga, ¿no? El pasado y la mala vida que me tocó o que elegí vivir también a la vez. Está bien, está muy bien. Bueno, lo importante es que hoy estás cambiando de vida, que hoy se te ve mejor. Nada que ver a lo que entraste. Hoy sos otra persona. ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres hijos. La más grande se llama Gilda, vive con la madre en Santa Teresita. Después tengo a Rodrigo, de 2 años y medio. Y la última, que tiene 7 meses, se llama Alma, que vive con la madre acá en Soldati. Con la madre, que es tu mujer actualmente, ¿no? Mi mujer, Flavia. Hermosos hijos tenés. Gracias, gracias, Andrés. ¿Y con tu familia hoy cómo estás? Y hoy con mi familia estoy bien. La verdad que estamos armando un vínculo bueno, dentro de todo bueno, porque antes la cosa estaba mal. No teníamos diálogo, no me comprendían, no entendían mi adicción, lo que me pasaba. Y ahora, desde que decidí internarme en Arezzo por cuenta mía, y ellos están teniendo terapia también ahí, la verdad que se están dando cuenta de mi problema con la droga y de mi problema con la vida. Con la vida, con las cosas que pasé, no solamente con droga. ¿Me entendés? Sino los problemas que uno acarrea de chico. Exactamente. Exactamente. Gustavo, ¿y qué expectativas tenés para el futuro? ¿Qué es lo que querés hacer cuando te externes del sonar eso? Y mira, mi meta, ¿no? Lo que me gustaría que se me dé, que estoy en eso, estoy trabajando en eso, es irme a vivir a San Bernardo con mi padre, mi señora y mis hijos. Mi padre ya viajó, fue para allá, así que ya está todo hablado, ¿viste? Ya está todo hablado ese tema, así que cuando me externen, si Dios quiere, me iré a vivir allá a San Bernardo, a trabajar y empezar una nueva vida allá, en un barrio nuevo donde nadie me conozca, donde nadie sepa lo que pasé, lo que hice, si fui un adicto o no. Gustavo, te pregunto yo, tengo una preguntita. ¿Y vos qué pretendés hacer cuando salga el Serán eso? ¿Qué pretendo hacer, Lucio? Hacer todo lo posible para no volver a la vida de mierda que tenía antes. Perfecto, muy bien. Bueno, Gustavo, nos pone muy contentos verte acá, verte fuerte, verte bien. Gracias, Polaco. Así que esperemos que sigas así. Vamos a darle todos para adelante para ayudarte y para ayudarnos también a nosotros. Gracias, Polaco. Igualmente. Muchas gracias. Yo también te deseo todo lo mejor y fuerza. Fuerza, amigo. Muchas gracias. Fuerza a todos mis compañeros. Fuerza, Tuti. Y hay que darle para adelante, todo pasa y todo llega. Te queremos, Tuti. Te queremos mucho. Igualmente. Un aplauso a Tuti, por favor. Ah, bueno, gracias. No nos olvidemos de cantarle después feliz cumpleaños a Andrés, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero antes le quería recordar nuestra página www.labemba.com.ar, a donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores, o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Lo dejamos con Callejeros. Han acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar. El mar se te abrió una vez, se te abrió para no parar. Y vos no te despertaste, lo arruinaste una vez más. Es tan perfecto que asusta. Cuesta más. No, www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Tercer bloque, Aves al rescate. ¡Al rescate! Muy bien, ¿qué tenemos para el tercer bloque, Chino? ¿Y la consigna? ¿Cuál era? ¿Me la recordás? Sí, la consigna del día es: ¿qué música querés que te pasemos en la radio y por qué? Estamos esperando tus mensajitos, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Queremos saber qué música le interesa a la gente, a los oyentes que están ahí del otro lado. ¿A dónde nos manda mensajes, Chino? Nos pueden mandar mensajes a nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Cibox. Puedes dejarnos tus mensajes, o en Facebook Habemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un email a habemosradio@gmail.com. Y bueno, opinar sobre las consignas que tiramos todos los jueves. Muy bien. Como todos los jueves, vamos a leer una reflexión. Ajá. ¿Te parece, Chino? Me encantan las reflexiones del polaco. Perfecto, vamos con una reflexión que dice así: nos conformamos en vez de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa no volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible. Todo depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de adentro. Decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos que estamos decididos, cuando la verdad que queremos es algo positivo. No hay obstáculo capaz de imponerse. Si queremos, podemos llegar más lejos. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. La vida es algo hermoso, siempre y cuando la hagas a tu manera, sin dejar que nada ni nadie opine por ti, que se meta en tus asuntos queriendo arreglarlos. Nunca dejes que nadie te arruine la vida. La vida es una sola. Vívela paso a paso y no dejes de hacer nada. Probablemente te arrepientas y cuando te des cuenta será demasiado tarde. Tampoco dejes de vivir los sueños y las ilusiones. Sin ellos, la vida no tiene sentido. Trata de ir siempre de frente, sin vueltas. No confíes en toda la gente que te rodea. A veces piensas que es la mejor persona del mundo y en realidad es un verdadero enemigo. Anda siempre con la verdad, por más dolorosa que sea. De todas formas, vale mucho más que una mentira. Si algún día te sientes solo, tienes ganas de llorar, hazlo. Muchas veces ayuda a que te desahogues. Ante cualquier problema, no huyas por miedo a enfrentarlo. Y nunca olvides esto: lucha como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana. Muy bien, ahí terminamos. Muy hermosa, polaco, la reflexión, la verdad que perfecto. Me sentí muy reflejado. Muy bueno. A ver, Lucio, ¿se sintió identificado? Sí, la verdad que me sentí muy reflejado, muy identificado por muchas cosas. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En toda la parte. Si vamos por las partes... Sí, en toda la reflexión. En toda la reflexión me sentí identificado. Muy bien. Gustó. Espero que nos manden mensajes y digan si gustó o no gustó también. Un mejé. Claro. Me gusta. Si se sintieron identificados o si les sirve. Porque hay personas que les sirve. Tal cual. Sí, a veces está bueno leer un poquito sobre o nos pueden mandar reflexiones también, que nosotros las leemos, no tenemos problema. Estaría bueno eso también. Sería algo como compartir algo entre ellos y nosotros. Sería muy tal bueno, cual, tal algo. Cual. Y de paso rico. Aprendemos todo. Perfecto. ¿Con bueno. qué seguimos, Chino? Y bueno, como ya saben, yo siempre les traigo un cuento, el cuento chino. Y este se llama No sé cómo decirte que no. Noche de lluvia. Yo sin tener dónde dormir, termino en un parador, muerto de frío, con hambre y con muchas ganas de comer y de descansar. Al llegar me dieron una fría bienvenida. Al llegar la noche... al llegar la noche... Te conmueve, ¿no, Chino? Te conmueve. Me conmueve. Te conmueve. Estoy conmovido. Mucho. Estás muy emocionado, bueno, Chino. Bueno, ¿pasó? Tranquilo, Chino, tranquilo. Que no salgan las lágrimas, por favor. Que con las lágrimas no hacemos nada, Chinito. Me duché y la idea era terminar dentro del sobre. A todo esto, me encuentro en una habitación de 7 personas, de las cuales solo dormían 5. Mi compañero de al lado no podía dormir, igual que yo. Y se me puso a contarme su historia de punta a punta. Y yo, como buen compañero, le presté mi oreja. Su historia se comenzó a poner un poco densa, diría yo. Pero bueno, lo escuché. Lo escuché y lo escuché. Sinceramente, me tenía los huevos al plato. Yo tomé asiento con carpa, me fui poniendo cómodo, me saqué la remera, me puse un short, me fui acercando hacia la cama, abrí las sábanas, pero el muchacho no paraba de hablar y hablaba hasta que me senté en mi cama y me acosté y me tapé, pero el muchacho seguía con sus larguísimas historias. Pero por suerte, en un momento, tipo 3 de la mañana, 3 de la madrugada, los chicos que estaban durmiendo se despiertan molestos y nos piden que hagamos silencio, que querían dormir. Sin importar todo esto, sigue conversando hasta que me hice el dormido y se dio cuenta de que era un colgado mal y se fue a dormir de una buena vez. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? La moraleja es, a ver, hay momentos y momentos en los que hay que decir que no. Y yo no pude decir que no en ese momento. Me tendría que ir a dormir. Flaco, la terminamos mañana. Y yo no, qué sé yo, yo no lo pude cortar. Que a veces en varias situaciones es muy difícil a veces decir que no. Claro, pero a veces hay que aprender a decir que no, porque de repente si algo no querés, o no querés escuchar algo, o no querés hacer algo, tenés que decir que no. Tenés que decir no, no que quiero. No. Sí. Porque eso te puede, eso también te puede, podés aprender el día de mañana cuando vos estás fuerte, salís de un tratamiento y estás fuerte, y se te presenta lo malo, sí, ¿no? Y eso te va a servir para el día de mañana decir no. No tal quiero cual. Esto, no quiero hacer esto o no quiero escuchar lo otro. Claro, bueno, no, sí, seguro. Chino, tengo para leer algo yo también. A ver, sí, me interesa. ¿Qué tenés, Andrés? ¿Qué tenés? Hoy voy a leer un cuento de Eduardo Galeano. Es un periodista y escritor uruguayo considerado bien, como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Se ajá, inició en el periodismo a los 14 años en el semanario socialista El Sol, en el que publica dibujos y caricaturas políticas. Mirá qué posteriormente bueno, fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973, durante la dictadura militar, se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis. Y en 1976 continuó su exilio en España, regresó a Uruguay en 1985... con la vuelta a Formas Vale Mucho Más Que Una Mentira. De la democracia, sí. Perdón. Su obra es una perpetua y polémica interpreta de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de la trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Bueno, voy con el gol de Nolo. Fue en 1929, la selección argentina enfrentaba a Paraguay. Nolo Ferreira traía la pelota desde lejos. Venía abriéndose camino, apilando gente, hasta que, bueno, buenas a primeras se encontró con cara a toda la defensa, que formaba un muro. Entonces Nolo se detuvo y allí, parado, y puso a pasear la pelota de un pie a otro, de uno a otro en peine, sin que ella tocara el suelo. Y los adversarios balanceaban la cabeza de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, todos a la vez, hipnotizados, clavada la vista en el péndulo de la pelota. Duró siglos aquel vaivén, hasta que no lo encontró el hueco y de pronto disparó. La pelota atravesó la muralla y sacudió la red. Los agentes de la policía montada se bajaron de los caballos para felicitarlo. En la cancha había 20.000 personas, pero todos los argentinos juran que estuvieron allí. Bueno, una moraleja, reflexión para mí, que a pesar de la muralla que te pone la vida, siempre hay un hueco para seguir adelante. Bien. Seguro. Bien, sí, sí. Muy bueno. Y que los argentinos son mentirosos. Muy bien, Andrés, muy bien con tu moraleja, la verdad que... Bueno, ¿vamos a un corte? Nos vamos al corte, sí. Por favor, pero sí. Nos vamos al corte con... con un temazo. Un temazo, Lota Lop de Led Zeppelin. You need to... Cuarto y último bloque de Aves al Rescate. Pero sí, por favor. Al rescate. Vamos a presentar a nuestra compañera Melina, que nos trae hoy. Cuéntenos. El horóscopo de Aries, por ejemplo, dice así: las opiniones de su entorno les resultarán útiles para cambiar ciertas actitudes que no lo favorecen. Horóscopo de Tauro. Por más que su enojo sea justificativo, evite reacciones que no respondan a su naturaleza diplomática. Horóscopo de Géminis. Se vienen pequeños cambios en el entorno. Deberá estar alerta y actuar con cautela. No desaproveche la oportunidad. Cáncer. No se deje atrapar por dudas que no le pertenecen. Evite abrirle las puertas a la confusión. Leo. La inquietud acelera sus pasos. Evite la imprudencia y realice una cosa a la vez. Virgo, libérese de ideas negativas, deje atrás sus prejuicios y actitudes autodestructivas. Escorpio, reflexione antes de emitir sus opiniones, si no quiere predisponer en su contra más de uno. Sagitario, preste atención a las pequeñas cosas de la vida, será una guía para el éxito. Capricornio, que soy yo de Capricornio, lo voy a leer. Sepa que el sacrificio y la fuerza interior son las claves de la prosperidad. Muy bien. Acuario, yo te lo leí. Acuario, la comunicación con los demás será imposible. Exprese de un modo que no ofenda. Piscis, deberá calmar sus nervios y moderar sus impulsos. Termine con lo que ya comenzó. Muchas gracias, Melina. Muchas muy gracias, lindo. Meli. Muchas gracias. Muy bueno los horóscopos. ¿Sí? Muy bien. Muy bueno. Bueno, te esperamos el jueves que viene. El jueves que viene. Perfecto. A ver, yo quería... Nos quedó colgado el tema de... La consigna de del la día. Consigna del día. ¿Ah? Yo sé qué tiene que opinar la gente. Pero, a ver. Si cada uno de nosotros tuviéramos que elegir un tipo de música... A ver, vos, por ejemplo, Gustavo, Tuti, ¿qué música elegirías para poner en la radio? ¿Sería mezcladito, cumbia, reggaetón, chamamé? ¿O le mandarías todo cumbia, todo reggaetón, todo rock and roll? Rock nacional. ¿Todo rock nacional? Sí. Ajá, ¿por qué? Porque no me gusta mucho el rock, pero hay un par de temas... de rock nacional que me gustan. Pasarías tienen tipo, una letra que me identifico mucho. ¿Pasarías tipo clásicos del rock nacional? También. ¿Tipo sí, la sí. Mega, una onda así? Un poco. Bueno. Pero el tema que me gustó, que pasaron hoy, fue Arranca Corazones. De Ataque 77. Ataque okay. 77. Vos sos medio clásico del rock nacional. Sí. Ok. ¿Y vos, Lucio? A mí me gustaría pasar un poco de todo, ¿no? Yo soy muy... ¿Reggaetonero? Yo soy muy 2013. Sí. Muevelo nuevo. Muevelo Lucio, nuevo. Lucio, del reggaetón no sale. De la nueva escuela. Cumbia, villera, nah, reggaetón. No. Cumbia, villera me tengo gusta. Flow. Cumbia, villera. Cumbia, villera, reggaetón, salsa, bachata, rock nacional. El flow, todo el flow. Country, poco, a fuego. A fuego. Sabe, papi, un saludito para toda la gente. Voy a preguntarle a César. ¿A César qué le gusta? ¿A César qué le gusta? Un saludo. La polca, ¿le gustaría a César? A César le gusta la cachaca. ¿Le gusta la cachaca? Aguante el álbum descalzo. ¿Anda a César? ¿Anda a bailar a César? A cachaca pirú. Cachaca pirú. O se va al poli 8 ahí en la villa. Muy bien. También. Andrés. Bueno, a mí me gusta mucho el rock nacional, pero para ponerle un poco de onda, rock internacional también me gustaría que me pasen. Me encanta tu idea. Creed en todo eso. Me encanta rock country. No hay rock country, no sé, pero sí. Claro, ¿qué opinas de esto? Es rock. A mí me gusta el rock también. A mí la música que van a elegir. Sí, me gusta el rock. La música que vamos a preguntarle. ¿Qué más? Me gusta el rock, básicamente. El rock. Ella es fanática de Bisbal, no quiere decir Marcela, nada porque Marcela, la nueva integrante de ABC Rescate Nacional y fundamentalmente el Flaco Spinetta. Aguante Spinetta, sí, ahí la aplaudo, totalmente. Un aplauso para Marcela, que nos acompañó hoy durante todo el programa. Del Flaco Spinetta. Los libros de la buena memoria de Spinetta, papá, hay que poner la próxima. Sí. Y bueno, Andrés, vos. Andrés nos contó, nos acaba de contar. Hoy es tu cumpleaños, ¿qué te mandarías en el cumpleaños en la festichola? A mí, un rock. ¿Qué rock? Creed. ¿Te gusta Creed? Sí, me gusta. Bien. Me gusta el rock. Bien. ¿Cuántos años cumplí, Andrés? 22. El patito. Un qué pichón bueno. Todavía, ¿no? Un pichón. Sí, tiene toda una vida por delante. Sí. Aprovechala. Carne fresca todavía. Hay que aprovechar. Bueno, ¿Polaco? Bueno, a mí me gustaría el reggae. El reggae. Dre Marey, No Palidece, lo clásico. Está bueno. Y el rock nacional también me gusta mucho. Y un Bob Marley. Un bombarde, claro, lo clásico del rey. No, claro. One Man No Cry. Okay. No, ¿y vos, One Man No Cry? Y mira, yo escucho un poco de todo, ¿viste? Pero no, me tiro por el... ¿Qué sé yo? Tipo, te puedo decir, desde rock nacional, de lo viejo, hasta... Las pelotas. No sé, un poco de lo internacional, tipo Guns N' Roses, ¿viste? Una onda así. Nirvana, sí. Toda esa onda me gusta. Led Zeppelin, Los Doors. ¿El Zeppelin? Sí, no, Led Zeppelin. Bueno, no, más que nada eso. Pero tiro más para el rock nacional. Rock nacional es puro. Bueno, total. Entre todos nosotros vamos a tratar de después... Pero me gustaría a mí que la gente nos mande mensajes y pida qué es lo que quiere escuchar, porque eso es lo que a mí me da gusto, que Chino, la gente... Chino, te pregunto, entonces esta cocina, la consigna la podemos dejar hasta la podemos dejar abierta indefinidamente, ¿o no? Total, total, sí, no, me encanta tu idea. Sí, es que es así. Dale, hagamos eso entonces. ¿Y el chico César qué le ha dicho? Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Muchas sí. gracias a los oyentes, muchas gracias a los compañeros. Muchas gracias a la gente de Floresta que nos está bancando y a la gente que nos escucha por internet también. Les mandamos un saludo grande. Gracias a todos. El próximo programa, ¿Para dónde corres? Lo esperamos. Es un muy buen programa. Quiero que se queden a escucharlo. Gracias a todos por el día de mi cumpleaños hoy. Luego de ese. Y hacerme pasar un buen día. Le agradezco a la gente y saludos para todos. Luego de ese. Feliz cumpleaños, André, que la pase bien, que la termine gracias. Bien. Gracias. Un saludo para todos. Luego de ese, también bueno. viene todo un palo. También quiero que lo escuchen. Bueno, un saludito para André, que se cumpleaños y que lo disfruten su recuperación. Saludos para todos. Chau, un saludo chau, para chau. Amelia. Saludos para vos, mi amor, que te amo toda mi vida. Argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba 91.3.